Vamos a tratar de gambetear el... Bueno, Gabriel Picato, una mañana espectacular, un día bárbaro en Corrientes, previo al cuarto punto, recién terminada la charla. Bueno, ¿de qué se habló en esta charla? Bueno, siempre a esta altura, después de tantos partidos, las mañanas previas al juego son para que los jugadores calibren lo que necesiten en campo, en trabajos individuales de lanzamiento, y después una pequeña reunión haciendo una pequeña evaluación de lo que nos dejó el juego anterior y reforzar la estrategia de cara a lo que viene. Y además de la palabra del entrenador, apoyar todo eso que estamos diciendo, ese discurso, con imágenes. Eso no lo cuento la parte táctica. La parte anímica ya cambió, fundamentalmente, porque se gana un juego, se lo pone nervioso, basquetbolísticamente hablando, a San Lorenzo, se le demuestra que de local es otra cosa y con el equipo completo también. Así que por el lado anímico, bastante bien, ¿o no? Sí, me parece que dimos un paso adelante muy importante, porque... Si vemos y analizamos la última semana, nosotros perdimos los dos primeros juegos, los perdimos de una forma con un tanteador abultado, y en el segundo con un San Lorenzo muy contundente, y no es fácil hacer lo que hicimos, de volver al tercer partido en calidad de local y construir el juego, no solo construirlo, sino ganar. Por primera vez en el año y en esta instancia, que la presión es alta, entonces todo esto habla del potencial, que ya no es potencial, porque lo demostramos y logramos vencer a San Lorenzo. O sea, ahora el desafío de cara a lo que viene es si podemos mantener lo hecho en el tercer partido. Seguro que pusiste énfasis y remarcaste, obviamente, las cosas buenas que hicieron el otro día, esa pequeña ventaja, esa renta que sacaron en el primer tiempo, que después los llevó a mantener el juego y a poder quedarse con la victoria. ¿Y en qué hay que mejorar con respecto al partido? Yo creo que es clave lo que vos decís. La tendencia en playoffs, por lo menos en esta temporada, y en la experiencia de regatas, es que aquel equipo que vence el primer cuarto puede tener la tendencia del juego. El juego dura 40 minutos, pero creo que la tendencia mental del partido pasa mucho por lo que se haga en ese primer cuarto. Creo que eso es clave, eso tenemos que seguir manteniéndolo. No es tanto en el tanteador, porque un 29-24 como pasó el otro día no es definitivo, pero sí crea esta tendencia que... a nivel mental de los equipos. Lo que tenemos que mejorar es la ejecución del plan, que no va a variar, queremos mejorar la ejecución, y el límite lo pone también el adversario, porque te voy a decir que el primer cuarto del segundo juego, cuando San Lorenzo hizo 8 triples, de los 8 triples encestados, el escenario que nosotros le propusimos fue complejo. Y aún en esa complejidad ellos resolvieron con una eficiencia, con una efectividad altísima. Entonces, vamos a intentar hacer la mejor ejecución y ver cómo está San Lorenzo esta noche, porque el límite siempre es el otro. ¿Cómo está Pablo para esta noche? Obviamente que debe estar entre algodones, pero seguramente va a tratar de jugar. Ahora tengo una reunión con el kinesiólogo porque está en tratamiento y veremos cómo evoluciona, aprovechar estas horas y... Yo en eso soy bastante simple. Creo que el límite es el dolor. Si él cree que puede ser eficiente y soportar el dolor, estará en campo, y si no, acordaremos y veremos lo mejor para el equipo. Y muchas veces estamos hablando de Pablo Quintero y todo lo que significa, pero si no está en condiciones, tendremos que hacer un trabajo extra para suplirlo. Bueno, ¿y cómo se vivió todo el tema post partido y en entretiempo y todo lo que generó esta discusión que hubo con la gente de San Lorenzo, estas acusaciones que hubo en el medio, estas idas y vueltas, cómo cayeron en el plantel? Imagino que para vos tampoco fue una semana fácil, porque hay un montón de cosas en el medio. ¿Y cómo lo tomaste y qué le dijiste a los jugadores? No, la verdad, fue una semana así... con mucha carga, pero bueno, también típico de la instancia que estás. Con respecto a lo que se vivió el otro día, ambas cosas me tocó estar, no me tocó como primer actor, estaba, me entero por terceros. Y me parece que es un momento importante, por lo menos para los que estamos, cuerpo técnico y jugadores, de no aportar nada que no hayamos presenciado y vivido en primera persona. Entonces, porque todo lo otro estaría transmitiendo cosas que me transmitieron terceros. Y cuando se empieza a hablar de boca en boca, se agregan y se quitan cosas. Y eso te aleja de la realidad. Me parece que acá hay que estar serenos, intentar poner un manto de tranquilidad y enfocarnos en lo que es esencial, que es el juego. Y este es el mensaje que hablamos con el equipo. Intentar jugar un solo partido, que tiene que ver con el deportivo, que me parece que es el esencial. Y de esta manera seguramente vamos a irradiar al entorno esta tranquilidad que se necesita en momentos como estos. Gaby, vos sabés que, por lo que puedo hablar un poquito a través de WhatsApp, hoy cuando vi a los chicos, me parece que esta situación, inclusive hasta, voy a decir una pavada por ahí, ¿no? Corregime, estás en todo tu derecho, hasta que fortaleció mucho más la cabeza del grupo para digamos, sobreponerse a esta situación, sobreponerse a todos los comentarios, a todo lo que pasó, enfocarse más en el rival y dar el 110% para esta noche. Creo que ese es el desafío siempre, no solamente a nivel deportivo, sino en la vida misma. Te suceden cosas que quizás no están dentro de lo que uno dice como algo positivo. Y creo que tenemos esa capacidad nosotros, cualquier persona, ¿no? De transformar aquellas cosas que no nos agradan en algo realmente bueno y significativo. Y me parece que optamos por ese camino, y también lo hablamos hoy a la mañana, que en el pio, sea de la índole que sea, claro, si uno se detiene y dice, bueno, de todo esto que está sucediendo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos? ¿Y cómo puedo cambiarlo? Y a partir de ahí me parece que después se puede llegar a lugares que no, insospechados, ¿no? Porque empezás a construir y te das cuenta que todo eso lo vas transformando en forma positiva y no te quedás con lo malo de la situación. Así que esa sería la apuesta y ese es el desafío, mostrar esa capacidad de autosuperación en escenarios que quizás no son lo más beneficioso o lo deseable, ¿no? Gracias y lo mejor para esta noche. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Disculpa la cosa, pero... No, todo bien.